Bueno, hemos tenido una serie de miércoles predicando y hemos tratado de llevar una secuencia con lo que predicábamos. No les pregunto si se acuerdan porque les voy a recordar un poquito de qué es lo que hemos predicado estos 3 miércoles que hemos tenido la oportunidad de hacerlo. El primer miércoles predicamos de que Dios nos consuela en las aflicciones. ¿Se recuerdan? Y que Dios nos consolaba con el sacrificio de su Hijo, con la cruz, con la paternidad de Dios para con nosotros, con su palabra. Decíamos que alguien que se sienta con denuedo a leer la palabra con atención y le pide discernimiento al Señor, nunca se levanta igual de cómo se sentó. Hay momentos que nos levantamos de leer la palabra con un ánimo, aunque las cosas tal vez no hayan cambiado en la realidad. Pero la palabra nos da ese consuelo. En el segundo mensaje hablábamos de la paz de Dios en medio de las aflicciones también. Y hablábamos y decíamos que Dios puede darnos paz aún en la peor circunstancia. Humanamente no lo entendemos. Humanamente es complicado porque ¿cómo usted va a entender que alguien puede estar enfermo, está sin trabajo, está sin recursos económicos, a lo mejor y no se puede levantar de la cama, no tiene que comer, o esté pasando por una tormenta fuerte? Y no le tengo que explicar qué, porque yo sé que usted y yo hemos vivido. Y esas áreas fuertes, difíciles que hemos vivido, hay una promesa en la palabra, que Dios puede llevar paz en medio de la aflicción. Y hablábamos de que Dios quiere en nuestros corazones una acción de gratitud. Cuando nosotros somos y damos gracias a Dios, aún por las cosas difíciles, Dios hace algo. Y decíamos que Él toma nuestra mente, toma nuestro corazón y lo guarda en Él. Y entonces ahí ya no hay peligro de nuestra mente traicionera, ya no hay peligro de nuestro corazón malvado. Y estando nuestra mente y nuestro corazón en Él, entonces encontramos paz. Y la Biblia dice: no pregunten cómo funciona, solo les puedo decir que sobrepasa el entendimiento. Solo que les interese algo, funciona. ¿Cómo lo hago yo? Es cosa mía, dice Dios. No me van a entender, sobrepasa el entendimiento. Y nosotros debemos que creer por fe en la palabra del Señor. Y esta noche vamos a tratar de hacer una tercera parte para poder complementar esas áreas. Y el tema de esta noche es sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu no es sed de necesito beber. No es sed de que necesito beber algo, sino que es sed, cuando lo vemos en la Biblia, ya vamos a leer el versículo, es un mandato de Dios. Es sed, es como hazlo. Emerson, hazlo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hay un mandato en la Biblia y dice: todos los que son hijos de Dios tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Tienen que ser llenos del Espíritu de Dios. Porque si somos cristianos, debemos de vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Hay muchos versículos que respaldan esto. Dice: las cosas viejas pasaron, mas aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Basta con lo que hiciste anteriormente, antes de conocerme, pero ahora que me conoces, renueva tu mente, renueva tu corazón y vive bajo los lineamientos del reino de Jesús. Leamos para introducción esta noche el versículo de este mensaje, y es Efesios 5:18. Está ahí en la pantalla. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Lea conmigo y diga eso conmigo. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento. Ya algunos se pusieron tristes cuando leyeron este versículo. No se embriaguéis con vino. Ah, Señor, bien íbamos. Pero es un mandamiento. Ahora bien, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Muchas veces este ser lleno del Espíritu se ha mal utilizado, porque creemos que ser lleno del Espíritu es pasar hablando en lenguas todo el día, todo el mes. Y he visto gente que ya no van a la palabra, sino que van donde personas que creen estar llenas del Espíritu para que le digan qué va a ser mañana de ellos. Eso no es de Dios. Y creemos nosotros como iglesia en las lenguas y en todo esto, pero aunque no es el tema ahora, pero cuando vamos a ver en este mensaje que cuando la Biblia dice ser llenos del Espíritu, se está refiriendo a otra manera de serlo. Cuando la Biblia dice ser llenos del Espíritu, a veces creemos que es algo que yo voy a dormir en la noche y va a venir el Espíritu Santo y me va a tocar y va a haber un terremoto en la habitación, y ya mañana yo me voy a levantar súper encendido de Dios y voy a levantarme pero queriendo predicar, queriendo hacer, o pensamos que es una tarea de Dios esto, pero no. Cuando la Biblia dice sed llenos del Espíritu, nos dice que es algo que usted y yo debemos de trabajar. Es algo que usted y yo debemos sembrar para cosechar. Si estamos llenos del Espíritu, dice la palabra que entonces es fácil amar. Si estamos llenos del Espíritu, es fácil perdonar. Si estamos llenos del Espíritu, es fácil hacer amigos. Si estamos llenos del Espíritu, es fácil adorar. Si estamos llenos del Espíritu, es fácil. Pero si no estamos llenos del Espíritu, estamos llenos de nuestra carne. Tóquese ahí, pellizquese. Esta carne es yuca. Esta carne es traicionera. Si no estamos llenos del Espíritu, solo hay otra opción: la carne. No hay más. No hay más. O el Espíritu o la carne. Y la Biblia nos dice: sean llenos del Espíritu de Dios. Si estamos llenos del Espíritu, o si no estamos llenos del Espíritu, si estamos llenos de nuestra carne, entonces hay resentimiento en nosotros, hay amargura en nosotros, hay odio en nosotros, y todos los derivados de la carne, ustedes saben cuáles son. La pregunta esta noche es: ¿cuántos quisieran ser llenos del Espíritu? ¿Quieren ser llenos del Espíritu? ¿Se acuerdan de los cuáles son los frutos del Espíritu? No, sí, es que ustedes saben todo. ¿Para qué predicamos? Dice la Biblia que los frutos del Espíritu son amor, son gozo, es paz, paciencia, bendita paciencia que tanta falta hace. Paciencia, templanza, mansedumbre, bondad. Esos son los frutos de vivir en el Espíritu. ¿Quién no quiere vivir así? ¿Quién quiere vivir así? Está en sus manos y está en mis manos. Dios es tan lindo, Dios es tan bello, que nos ha dejado todas las herramientas. Cuando usted y yo las queramos utilizar, podemos vivir con el Espíritu de Dios encendido, en amor, en gozo, en paz, en paciencia. Dios no es falso, Dios dice verdades. ¿Nosotros obedecemos o no obedecemos? Vamos a ir un poco más profundo, ¿cómo podemos lograr esto? Vaya conmigo a Colosenses 3:16. ¿Puedes leer? ¿Me ayudas? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Este versículo nos da una línea clara de cómo podemos ser llenos del Espíritu. Y dice, ¿la palabra de quién? De Cristo. ¿Están conmigo esta noche? ¿La palabra de quién? De Cristo more en abundancia en vosotros. Si queremos ser llenos del Espíritu, le voy a decir claro, el camino más eficaz, más claro, más productivo para vivir en el Espíritu es a través de la palabra de Dios. Parece que esto es un discurso rayado, pero es que en verdad no le hemos encontrado el poder a la palabra. Y este versículo lo dice: la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo entendemos esa frase de more? Es como que viva en nosotros, que habite en nosotros la palabra de Dios en todo tiempo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes le dedicamos a la palabra? Y la Biblia, yo quería buscarle profundidad. Dije, quiero decir algo diferente. Dios, revelame algo diferente de este versículo. Pero no hay más que revelar. Que la palabra viva en ti en todo tiempo. Y luego la siguiente frase dice: en abundancia. O sea, no poco, en abundancia. Yo cuando veo esta frase, en abundancia, no sé si la palabra correcta es las represas, Guillermo. Represas. Y donde está todo el agua, ¿eh? Exactamente. La 5 de noviembre. Cuando antes había agua, hoy ya no hay. Pero cuando entendemos por abundancia es, yo me recuerdo que cuando pasaban esos temporales de 15 días lloviendo, la represa ya no aguanta, está rebalsando el agua, ¿sí? Se está saliendo y tienen que abrir eso y tienen que descargar porque es insostenible la cantidad de agua que tiene. Entonces cuando la Biblia dice en abundancia, se refiere a como a este ejemplo. A que la palabra llegue a un punto que rebalse dentro de nosotros. Cuando rebalsa dentro de nosotros, entonces es fácil estar hablando de Cristo siempre. Entonces es fácil estar hablando del sacrificio de Jesús, porque está rebalsando. Usted no tiene que estar pensando, ¿y cómo le entro a este? ¿Y cómo? ¿De qué lado le digo a él? No, porque como la palabra está rebalsando en abundancia, como esa agua que está en abundancia y se sale, entonces la palabra dice, como esa imagen, debe de abundar la palabra en ustedes. Y de esa manera les va a ser fácil vivir en el Espíritu. No hay más, no hay un camino más eficaz que ese. Y hay una línea muy delgadita con esto que le quiero decir, y quiero que me ponga mucha atención. Muchas veces creemos que porque venimos a la iglesia y servimos, andamos en el Espíritu. Vea que no es del todo no, pero usted no me va a mentir, usted y yo conocemos gente en iglesia, en otras, porque aquí todos son, que pasan años y ni tan siquiera entran a un culto a escuchar predicas. Y si no entran a un culto, menos van a leer la palabra en su casa. ¿Cuál es el pleito de todas las iglesias en los ministerios de alabanza? Que los músicos solo llegan a tocar y se salen de los cultos. Todo es. Y creemos que venir a la iglesia y estar sirviendo es andar en el Espíritu. Pero no. No le digo que lo deje de hacer. Tiene que hacerlo, porque de una u otra manera usted logra agarrar algo ahí. Y vea esto, es mucho más delgado todavía. Muchas veces creemos que a través de la oración vamos a llenarnos del Espíritu. No le digo que no, pero la palabra a mí me dice que es a través de la palabra. Hay ministerios que pueden pasar orando 15 horas, pero no hay fundamento. Pero no hay base en su corazón de la palabra de Dios. Pueden estar orando, pero no hay fundamento. Y si hay una manera que usted anhele ser lleno del Espíritu de Dios, es a través de la palabra. Hay unas iglesias que pasan haciendo retiros siempre. Y no son malos. Y como estando apartados, todos encendidos en los retiros, todos ahí, y cuando vienen de regreso vienen bien encendidos, vea, bien contentos, que estuvo magnífico, que estuvo rico ese tiempo con Dios. Pero en la medida que van pasando los días, ya la gente ni a la iglesia llega. Ya ni a la iglesia llegan. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque no hay fundamento en el corazón. Todo es emoción. ¿Y qué me dice la Biblia? Si una manera quiero ser lleno del Espíritu, conociendo a Dios, ¿por medio de qué? De la palabra. ¿Cómo usted va a conocer a Dios? Sí, escuchando las prédicas acá. Pero no hay manera más directa de que usted se siente, lea la palabra, le pida entendimiento al Rey, porque a muchos pasa y le dice: Señor, yo quiero en verdad entender tu palabra, porque cuando estoy sentado no le hallo. Y Dios es que el que inspiró la palabra nos puede abrir los ojos espirituales para que usted comience a entender y a saborear la palabra de Dios. No es sirviendo. Y tenemos ejemplos en la Biblia de esto. Cuando Jesús visita a Marta y a María, y llega Jesús, querían mucho a Jesús, y llegan a la casa y dice: ahí viene Jesús, dice Marta. Y comienza a sacar las cosas. Y yo los quiero atender a lo último a Jesús. Y comienza a echarle unas pupusitas allí. ¿Verdad? Jesús, ¿de queso con loroco dijiste? Y María hablando con él allá. Llega un momento que Mar, bueno, y esta María que se ha creído, pa. O sea, Señor, decile que por lo menos se digne a venirme a ayudar, si es para servirte a ti, ni es ni para mí. Hemos sacado lo mejor que tenemos para ti, Señor. Y pareciera que Jesús le iba a responder como pensó que las iba a llamar. Y María, ayúdale a tu hermana, mira que pobrecita, solo ella está bien hacendosa aquí vos. Pero yo sé que vos tenés buen corazón y le vas a ayudar. Pero Jesús le da vuelta y le dice: Marta, estás afanada, preocupada por lo que no vale la pena. Mas María ha escogido la mejor parte, y es estar frente a mí escuchando mis palabras. No es sirviendo. Aquí andamos afanados, que el culto, que el programa, está bueno, es nuestra responsabilidad. Pero cada quien tiene una responsabilidad de ser llenos del Espíritu de Dios. No por medio del pastor, no por medio del que se para aquí, no por medio del que tiene sentado a la par. Es por medio de la palabra, usted mismo. No hay más. Juan 8:31, vaya conmigo. ¿Puedes ayudarme, Guillermo? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 está por ahí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire esto, es interesante, dice: si permaneciereis en qué. En la iglesia, si permanecieres en mi palabra, no hay que buscarle más vuelta. Es a través de la palabra. Si permanecemos en su palabra, entonces podemos crecer en el Espíritu, podemos ser verdaderamente discípulos, porque si conocemos la palabra, vamos a conocer a Cristo, y si conocemos a Cristo, que es la verdad, Él nos va a llevar a ser verdaderamente sus discípulos, porque nadie es discípulo de quien no conoce. ¿Me escuchó eso? Yo no voy a ser discípulo de alguien que ni sé ni quién es. Voy a ser discípulo de alguien que conozco. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Dios? Tiene que conocerlo. Tiene que llenarse del Espíritu. Tiene que llenarse del Espíritu de Dios. Porque no es cosa fácil. Si lo vemos en la perspectiva humana, no es fácil. Encontramos en la Biblia textos como: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Solo eso de negar, podríamos pasar hablando aquí mucho tiempo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? A todas las costumbres que aprendí, a cómo mi papá y mi mamá me enseñaron. Ahora, cómo la Biblia me está diciendo que debo hacer las cosas. Cómo debo renovar mi mente. Morir a mis impulsos emocionales, carnales. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Que ya no importa uno. Eso es lo que quiere decir. Ya no importas vos, importo yo. Tome su cruz cada día. Con que ya no aguanto todas las cruces que ando cargando, todos los problemas que ando cargando, y voy a tomar una cruz más. Vea que de esta perspectiva no cuadra. Si lo vemos de esta perspectiva no cuadra. Vemos otro versículo, muchos versículos. Si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, no es digno de ser mi discípulo. ¿Verdad que no es fácil? Y ese de aborrece no es que me cae mal, ¿verdad? Sino aborrecer es el que no tiene por segundo a papá, a mamá, a esposa, a hijos, a familia. No puede ser mi discípulo. Desde la perspectiva de la carne es imposible, es una locura. Pero si vivimos en el Espíritu es entendible. Porque fuimos creados y nuestro único lugar perfecto, óigame bien, si alguno de los que estamos aquí vive a disgusto, pues la mejor manera de vivir a gusto es vivir en el Espíritu. Porque fuimos diseñados para vivir en el Espíritu. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, fuimos hechos, formados para la alabanza de su gloria. Si hay una manera de cómo yo me pueda sentir lleno, completo, es viviendo en el Espíritu. Si yo vivo en el Espíritu, yo deseo morir a mí mismo cada día. Si yo vivo en el Espíritu, yo deseo que Jesús sea primero y no mi esposa y mi esposo. Si yo vivo en el Espíritu, yo deseo que Cristo sea primero en mí y no el éxito y no el dinero. Desde la perspectiva espiritual, sí, la Biblia es entendible, pero desde la perspectiva carnal, es una locura. Es una locura. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu? A través de la palabra. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este mundo nos ha enseñado que ser libre es hacer lo que usted quiere hacer. Hasta hay una frase por ahí: haz todo lo que quieras, solo que no le hagas daño a nadie. Parece muy lógica. Pero en lo espiritual es: negate a vos mismo. Toma tu cruz cada día por la causa del Señor. Este mundo nos ha enseñado que ser libre es hacer lo que nosotros queremos. Pero la Biblia me enseña que ser libre es hacer la voluntad de Cristo, vivir en el Espíritu, y como Él es la única verdad, entonces Él trae libertad a mi vida. Vea el engaño de este mundo. Leamos una vez más el texto. Dijo entonces, quiero que ponga atención, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿La verdad es quién? Cristo. Y Cristo verdaderamente nos hará libres. Es Cristo quien nos hace libre, no las decisiones libertinas que tomamos en este mundo. Es Cristo a través de vivir en el Espíritu. Vaya conmigo a Efesios 5, el que estábamos al principio. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmo, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué dice el 20? Léalo por favor a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Dando siempre gracias por todo a dando siempre gracias por todo. Pero es que aquí hay una fórmula. Si no hay palabra en nosotros, no somos llenos del Espíritu. Y si no estamos llenos del Espíritu, no hay alabanza en nuestro corazón. ¿Me estoy dando a entender? Si no hay palabra en nosotros, no hay crecimiento espiritual. Y si no hay crecimiento espiritual, no hay alabanza en mí. Porque mi carne, mi naturaleza no me lo permite. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios si las circunstancias me ahorcan? ¿Cómo voy a dar gracias a Dios si le he rogado de rodillas por la mañana que me saque de estas circunstancias y no lo hace y no responde? Mi carne automáticamente me llevará a no dar gracias. Pero cuando tenemos el cimiento de la palabra y vivimos en el Espíritu, Pablo dice que debemos de dar gracias a Dios siempre en todo y por todo. Pero eso no es fingido. Eso es o está el fundamento o no está. Eso no se puede dramatizar. A largo tiempo no se puede dramatizar. O lo tenemos o no lo tenemos. ¿Se recuerdan de Pablo y Silas? ¿Han leído de Pablo y Silas, de esta historia en la Biblia hermosa? Quiero que la leamos. Hechos 16. Me digas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer esto, y le invito que si quiere comenzar una lectura bíblica, vaya y busque capítulo 16 y 15 y lea toda la historia hermosa de esto. Se lo voy a contar un poco desde una perspectiva más atrás. Pablo, sabemos que andaba predicando de ciudad en ciudad, y llegó a una ciudad llamada Filipos, y estando ahí predicando, dice que salió al encuentro una mujer con espíritu de adivinación. Eso es muy importante saberlo, porque nadie adivina. Quien adivinaba en ella era el demonio. Salió en el camino y dice que y era muy, vea que el diablo, qué tan mentiroso y qué tan astuto es. Dice que Pablo iba predicando, mucha gente iba detrás de ellos, y esta mujer atrás gritaba: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de la salvación. Y Pedro iba predicando: estos hombres son siervos de Dios, escúchenlos. Y Pablo comenzaba a agarrar el ritmo otra vez a predicar: estos hombres son siervos. Y esa mujer me está interrumpiendo mucho. Y Pablo dice: este es Satanás que está aquí. Y se dirige a la mujer y le dice al demonio: te ordeno en el nombre de Jesucristo que dejes libre a esta mujer. Y mencionó el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo. Y dice que, dele ese aplauso al Señor. Y dice que el demonio sale de la mujer. El problema es que esta mujer tenía unos jefes, unos amos, y el negocio era la adivinación. La gente hacía cola todos los días para que esta mujer les dijera algo. Y el demonio ahí estaba dentro de ella. Pero desde que Pablo le reprendió al demonio, esa mujer no adivinaba ni lo que habían almorzado el mismo día. Porque el demonio dijo: ahí ya no tengo cabida, el Espíritu de Dios ha sellado esa vida y no puedo volver. Y esa mujer ya no adivinó, y se comenzó a regar la bulla que esa mujer no adivinaba nada, y se les cae el negocio. Y cuando se les cae el negocio, dicen que van donde los jefes, donde las autoridades, y llevan a Pablo y a Silas y expresan el caso. mire, señores, autoridades, nosotros teníamos un negocio de adivinación. Y nuestra empleada era la señora aquí presente. Pero desde que este hombre, Pablo, le mencionó un nombre de tal Jesucristo, ya no adivina nada. Y ahora ya no tenemos ingresos, no tenemos comida, se nos cayó el negocio y nosotros queremos que los castiguen porque han botado nuestra fuente de trabajo. La gran mentira. ¿Y sabe qué pasó? Tomaron a Pablo, tomaron a Silas, les quitaron la ropa frente a mucha gente y los han azotado. Alguien dice por ahí que son 39 azotes. Desconozco realmente cuántos había, algo que por ley se hacía. Porque dicen que 40 ya no aguantaba. Entonces eran 39. Y los han azotado. Y les han dado riata, como decimos en buen salvadoreño. Y todavía los meten presos. Y al seguridad le dicen llevarlos al calabozo, es decir, a la peor celda. Allá donde están los que se portan mal, allá llévalos. Quiero que lea Hechos 16, el siguiente 25. Vea qué hermoso esto. Léalo conmigo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Espérenme, que no vienen de ser leñaseados esto. No vienen de ser castigados. No vienen de ser humillados. Básicamente desnudos frente a mucha gente. Azotados con vara. Y este versículo dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Por qué Pablo y Silas, a pesar de ese momento tan duro, cantaban a Dios? Porque vivían en el Espíritu. No hay otra razón. No es porque ellos tenían un pensamiento positivo. No es porque ellos eran buena gente. Simplemente, después de haber sido humillados, maltratados y azotados, tuvieron esa fuerza espiritual para cantar alabanzas a Dios y orar al Dios Altísimo. Porque era muestra que eran hombres que vivían en el Espíritu. Y eso a nosotros nos abre los ojos. Porque Pablo y Silas era un escenario perfecto para que ellos se quejaran delante de Dios. ¿Por qué permitiste esto si estábamos predicando tu palabra? ¿Por qué permitiste que nos humillaran si tu nombre estábamos exaltando? ¿Por qué permitís que nos tengan aquí? En este lugar donde no hay ni luz. Si andábamos haciendo lo que nos has dicho que hagamos. Era un escenario perfecto para eso, ¿no cree? Pero nunca sale palabras de odio, de resentimiento para con Dios. Es muestra clara. Es muestra clara que eran hombres que vivían en el Espíritu. Y a pesar de esa circunstancia, alabaron a Dios. Tanto es que el carcelero le encomendaron los cuidas. Si se te van, te cortamos la cabeza. Y dice que cuando, usted conoce la historia, cuando estos hombres estaban orando y cantando, vino un terremoto. Y las paredes cayeron. Y dice el seguridad, el policía, soy hombre muerto, dijo. Y entonces, mejor, si me matan, mejor me mato yo. A matarse iba y le dice Pablo, ¡hey! ¡Tranquilo! ¡Nadie se ha ido! ¡Aquí estamos! Se les queda viendo el carcelero y va donde ellos inmediatamente y les dice, ¿quiénes son ustedes? Inmediatamente ese hombre dice, ¿qué puedo ser o qué puedo hacer para ser salvo? ¿Quién le dijo a este hombre que eran hombres de Dios? Más que el espíritu de ellos. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan del ejemplo de la represa? Es imposible contenerlo. En Pablo era imposible contener el Espíritu de Dios. Alcanzó a esa seguridad. Dice la Biblia que ese hombre los llevó a su casa a cenar en la noche. Llegó a su casa, les presentó a su familia. Los curó. El carcelero los curó, les dio de comer. Y ese día, él y su familia tienen un nombre en la resurrección. ¿Por qué? Dele ese aplauso a Dios. Porque eran hombres que vivían en el Espíritu. Eran hombres que se notaba. Y es imposible darle agradecimiento a Dios y darle alabanza a Dios si no estamos llenos de Él. Filipenses 4:11. Léalo conmigo. ¿Está ahí? Amén. Leámoslo todo, dice. No lo digo porque tenga escasez, pues se ha aprendido a qué. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así, para estar saciado como para tener hambre. Así, para tener abundancia como para padecer necesidad. El 13, ¿qué lo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras son de Pablo, de un hombre que vivía en el Espíritu. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dios me ha enseñado a tener necesidad y estar contento. Dios me ha enseñado a tener mucho e igual estar contento. Lo que Pablo dice por medio de este versículo es que su estado emocional y su vida no depende si tiene poco o tiene mucho, depende de Cristo. Y ese versículo ha sido mal utilizado por los cristianos. Y los que predicamos la palabra tenemos la culpa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo entendemos como: yo voy a lograr todo lo que quiero, mis sueños, mis metas, porque Dios está conmigo. No termina siendo mentira. Pero el contexto no es ese. Cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa: no me importa mi situación, tengo a Cristo y eso es suficiente. Tengo necesidad, pero tengo a Cristo. Tengo mucho, no pongo mi mirada en lo mucho que tengo, la pongo en Cristo. Estas son palabras de un hombre que vive en el Espíritu. Si queremos ir creciendo, debemos de conocer la palabra. Y la palabra comenzará a hacer la obra que nosotros por naturaleza, por nuestra carnalidad, no podemos hacer. Si usted ve que Dios le dio una promesa y no llega, conténtese. Si hay una oración que Dios no contesta, conténtese. Porque tiene a Cristo. Y Él sabe lo que hace. Porque Él tiene los tiempos. Porque Él sabe cuándo. El pueblo de Dios debemos aprender algo, a no frustrarnos porque Dios no nos responde. Mejor gocémonos que tenemos a Cristo. Pablo dijo: no tengo nada a veces y estoy feliz con mi Cristo. Estoy feliz en el Señor. No importa cuál sea la condición, vivo confiado porque Cristo está con nosotros. Hechos 4, vaya conmigo. Vamos a ver otros dos hombres de Dios que estaban llenos del Espíritu. Puedes leer. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Amén. Hasta ahí. Ahí les explico un poquito. Los saduceos eran un grupo religioso, eran una secta básicamente, que estaban totalmente en contra de Cristo. Los sacerdotes y los saduceos fueron los grupos religiosos que más pujaron para llevar a Cristo a la cruz, por castigarlo. Y entonces pensaron que con la muerte de Cristo el problema se había acabado. Pero con la muerte de Cristo lo que pasó es que el evangelio tomó más fuerza. Con la resurrección de Cristo el evangelio tomó más fuerza y todos andaban predicando el evangelio. Y Pablo y Pedro y Juan iban todos los días a orar al templo, y dice la Biblia, y usted puede leer la historia también, que siempre estaba un paralítico a la entrada, y todos los que entraban ahí les pedía limosna. Porque quizás dijo, los que vienen a la iglesia tal vez son un poquito más blandos de corazón, porque pudo haber estado pidiendo en la calle o qué sé yo, pero dice que siempre pedía la entrada de la iglesia. Y iba el Pedro y Juan ahí, iban entrando y le dice, limosna. Y Pedro se le queda viendo, hombres llenos del Espíritu de Dios. Le dice, fíjate qué pisto no ándole. No tengo, pero te voy a dar algo mejor que tengo, y es a Cristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que lo toma del brazo y comienza a caminar con él para dentro del templo. Dice la Biblia que en la medida que el hombre iba caminando, sus piernas comenzaron a tomar fuerza, y él no se creía que iba caminando. Y cuando entra al templo, entra cantando, saltando, porque Dios le había sanado. Y eso significó un problema para Pedro y para Juan. Porque oyeron estos saduceos, oyeron estos sacerdotes, porque se había hecho un escándalo. ¿Y cómo es que este Pedro y este Juan andan haciendo milagros? Vea conmigo en el versículo 4 y el capítulo 4, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se hace la gran fama de que estos hombres habían curado a ese paralítico que por 20, 30 años había estado ahí. Y entonces los líderes religiosos tiemblan y los meten presos. Y dice, aconteció el siguiente día. Es decir, dijeron, ya es tarde, pero mañana vamos a hablar con este Pedrito y con este Juan. Van a ver quiénes son los que mandan aquí. Y al siguiente día los sacan de la cárcel y los ponen en medio de un consejo. Ajá, Pedrito. Ajá, Juan. No, que muy valientes ustedes haciendo milagros. Y la pregunta es esto. ¿Con qué, le preguntan, con qué potestad o en nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y vean la respuesta de Pedro, versículo 7. Dice, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y Pedro y Juan contestaron, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de aquel hombre que ustedes mismos han crucificado y que resucitó al tercer día. Eso era como una cachetada. Si ustedes no querían oír ese nombre, pero en el nombre de Jesús somos nosotros los que andamos haciendo milagros. No en nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús. En el nombre de aquel que ustedes crucificaron, pero ha resucitado. En el nombre de Jesús hicimos ese milagro. Y si tienen algún problema, aquí está el paralítico. Yo me imagino, porque dice que el paralítico no se les despegaba ya. Ahí andaba con ellos. Yo me imagino, sí, mira, aquí estoy. Ustedes saben que yo ahí pasaba, pero aquí estoy parado. Ellos me sanaron. Y dice que los gobernantes dijeron, vamos a hacer una pausa, vamos a reunir. Y se van los gobernantes, se van, plan B. Parece que estos hombres tienen una respuesta muy fuerte. ¿Qué hacemos? Entonces dicen, sentenciémoslo. Si andan haciendo lo mismo, les va a ir mal. Ya regresan al congreso. Y regresan y le dicen, que les quede claro, si ustedes vuelven a mencionar el nombre de Cristo aquí, si ustedes vuelven a mencionar y andan haciendo milagros, les va a ir mal. Y Pedro y Juan responden: juzguen ustedes, pero a mí me es mejor obedecer a Dios que a las autoridades. Dele ese aplauso al rey. Y los hombres decían: y este Pedro y Juan, que no era el pescador, y porque habla con tanta sabiduría y con tanta potestad, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero quieren matarnos, mátennos. ¿Quieren crucificarnos como a nuestro Jesús? Háganlo. Pero no vamos a parar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto de nuestro Señor. Porque esos hombres pudieron responder así, porque vivían en el Espíritu. Porque usted y yo podemos muchas veces evadir las tentaciones si vivimos en el Espíritu. Si vivimos en la carne, es presa fácil. Si vivimos en el Espíritu, podemos decir no. Y estos hombres, aún con sus vidas en peligro, dijeron: no vamos a parar de predicar aquel que nos ha dado vida eterna. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, tenemos que hablarlo, porque es poder de Dios. Es poder de Dios el Evangelio. Quiero que me acompañe a Juan 17:7, por favor. Vamos a terminar con esto. Y yo quiero que me ponga más atención hoy. Quiero que me ponga un poco más de atención. Tenemos un mandato espiritual, amén. Y es crecer y vivir en el Espíritu. Si de esta prédica, de 35, 40 minutos, usted no se acuerda más en la vida, está bien. Solo quiero que se acuerde de algo. Solo quiero que usted se proponga. ¿Cuántos se han propuesto algo y lo han hecho? Educar a sus hijos, hacer ejercicio, hacer dieta. ¿Cuántos? Muchas veces nos hemos propuesto algo, ¿sí? Pero esta noche quiero que usted se proponga algo. Y olvídese de todo el mensaje que hemos hablado. Solo llévese algo en su corazón. Vive en la palabra. Solo eso que le quede. Permanezca en la palabra. Dedique más tiempo a la palabra. Solo ese mensaje llévese. Y hágalo. Y esperemos los frutos. Dice Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad. Que dice: tu palabra es verdad. Santifícalos es vivir en el Espíritu por medio de la palabra. No podemos ser santificados con otra herramienta más que con la palabra. Tenemos un mandato de vivir espiritualmente. Amén. Acuérdese, es por medio de la palabra. Llévese esta noche no todo el mensaje, solo llévese una frase. Permanezca en la palabra de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Eso será suficiente. Eso va a ir creciendo nuestra vida espiritual. Y vamos a querer ser hasta discípulos de nuestro Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Dígale: Señor, te doy gracias por tu palabra. Porque aún, Señor, no hemos contemplado la maravilla de lo que hay allí. Aún no hemos contemplado, Señor, la profundidad de tu palabra.